Javi, estamos aquí una vez más con lo que prometimos, que era un regalo de Reyes. Y bueno, cuéntanos cómo ha ido la encuesta que hicimos en Twitter e Instagram. Bueno, antes que nada tenemos que felicitar a nuestros oyentes el año, ¿no? Año nuevo y vida nueva, ¿no? Porque aquí estamos otra vez con nuestro podcast. Pues sí, como decíamos en las redes sociales en estas fiestas navideñas, pues queríamos tener un regalo de Reyes con vosotros. Y uno de esos episodios que teníamos por ahí grabados para nuestro fan, especial para nuestro fan, pues lo íbamos a traer como regalo de Reyes en el día de hoy, el día 6 de enero. Para Sí. ello, ¿qué hicimos? Pues una encuesta en Instagram, para los que no lo sepáis, una encuesta en Instagram y otra en Twitter. Y los episodios de tres opciones que dábamos, pues el más votado era el que íbamos a poner. Y en este caso, pues el más votado ha sido este análisis de la marcha Jesús de las Penas. Bien, el mío. El Correcto. que espero que guste. Hombre, no es nada farragoso. Hombre, no es tampoco para todos los públicos, creo, pero es muy interesante, ¿eh? No me meto en armonía profunda, pero sí que vamos a ver acordes, estos acordes suspendidos de cuarta, las resoluciones a mayor y menor, en fin, cosas interesantes, Javi, que no se ven todos los días. Pues sí, algo distinto que os queríamos traer y bueno, la verdad que para mí este era el episodio ganador y mira, pues la gente lo ha votado Sí. y aquí lo tenemos. Y nada, pues empezamos un año nuevo cargado con muchas ilusiones y bueno, con lo que ya sabíamos, ¿no? Esa Semana Santa de Sevilla suspendida, en Granada también que al poco, bueno, las 24 horas, ¿no? Que salió un comunicado diciendo también que se adherían a lo que ya había hecho Sevilla. Y nada, y en el resto de ciudades, pues como ya comentábamos en otros episodios, pues parece que cada una va a su ritmo, ¿no? Y cada una dispara, disparidad de opiniones. Así Sí. que bueno, hay que esperar un poquito más a que se aclare todo. Y cuando, bueno, ya tengamos todo un poquito más aclarado, pues Sí. hablaremos con las bandas, a ver qué es lo que proponen, qué es lo que se puede hacer y bueno, cómo van a vivir este segundo año así, ¿no? Sí, es pronto todavía. Y Estaremos al es tanto pronto. Sí, de porque todo lo que... ahora la verdad es que es un poco hablar por hablar. Así que Sí. cuando haya andado un poquito más el año y ya sepamos algo más, pues Sí. volveremos a hablar lo mismo que hicimos con ese especial de COVID y hablaremos con las bandas. Sí. Y nada, ahora toca escuchar ese análisis que nos hace de Jesús de las Penas. Así que vamos allá, adelante. Hola a todos, esto es Marchas de Palio. Hoy os traigo un análisis de la marcha Jesús de las Penas, compuesta por Antonio Panteón. Ya hicimos una primera entrega de estos análisis de marcha en los que yo estaré solo. Javi Pérez lo dejo fuera de estos análisis, puesto que estos exclusivamente están hechos para mi Action Pro 49 de Emma Audio. Parece que me pagan, pero no, no me pagan por... Además, ya este no lo fabrican. Mi inseparable teclado Action Pro 49. Y analizamos en esta ocasión, la primera vez hicimos Virgen del Valle, analizamos una partitura para piano de Jesús de las Penas, de Antonio Panteón. Bueno, compuesta en 1943, primera marcha del autor, fue catedrático de piano del Conservatorio de Sevilla. Y bueno, la marcha es lo que se podía considerar una marcha fúnebre al uso. La marcha tiene dos temas, un tema en la tonalidad de re menor, claramente es un tema de procesión fúnebre. Y un segundo tema que podríamos denominarlo trío, en el que de forma muy clásica se va a la relativa de la tonalidad de re menor, que es re mayor. Entonces tenemos dos temas muy, muy marcados. Dentro de cada tema voy a explicar qué partes hay. La partitura que tengo es una partitura con un sello de la Casa Damas. Es una fotocopia. Hace muchos años que la tengo, lo menos 25 o 30 años, por lo menos, o más, quizá. Y la verdad que no sabría deciros de cuando la compré. Es una fotocopia, o sea, es una fotocopia, y supongo que alguien en mi época de estudiante pues me la dejó para fotocopiarla, y también sería fotocopia de fotocopia. El caso es que la información que tengo de ella es que el copyright es del mismo Antonio Panteón y que y tiene el depósito legal de 1966. Es decir, Antonio Panteón estaba vivo aún. Antonio Panteón murió en 1974. Entonces, bueno, es probable que esta partitura, pues, evidentemente la hiciera él. Con lo cual estaríamos ante una versión a piano de Jesús de las Penas bastante, bastante fiable con respecto a la autoría, ¿no? Bueno, vamos a empezar. La marcha tiene en su primer tema juega con una figuración, con un motivo, todos los conocemos, que sería este. Ese sería el primer tema. Según esta partitura, en la mano izquierda nos da el acorde de re menor, con lo cual ya estamos entrando directamente en lo que sería la tonalidad de re menor. Sería así. Este sería el acorde principal. En octava usa la melodía, y el primer acorde que se nos muestra es un acorde muy, muy interesante. Entonces, empieza la marcha así. Y aquí tenemos en la mano izquierda si bemol, sol sostenido, y en la mano derecha la bajada que empieza en fa. O sea, sería este acorde. Para volver a re menor. Este acorde es muy interesante porque este acorde contiene, como he dicho, si bemol en el bajo, sol sostenido y fa. Este acorde es si bemol quinta, o sea, quinta con séptima. Lo cual da una sensación de como de rotura de lo que venimos escuchando. Es como que rompe, molesta, es molesto hasta que te lleva a la tranquilidad del siguiente acorde, que es re menor. ¿Vale? Esto lo repite dos veces, ¿eh? Esto lo hace de esta manera. Y ahora, muy interesante esto, mano derecha hace el acorde, un acorde largo de seis tiempos de duración, Y en la mano derecha sigue usando la misma figuración. Y en realidad es lo mismo que al inicio, pero lo que va haciendo es que va invirtiendo los acordes. O sea, el acorde de re menor lo va invirtiendo. Es decir, mano derecha. Esta es la primera. Ahí mantenemos. Aquí ya hay una primera inversión del acorde. Aquí tenemos otra inversión. Atento a este acorde, que es muy interesante. Este acorde es si disminuida. Y el acorde que viene ahora para romper el fuerte total es... tenemos re, ¿no? Lo conocemos todos, pero el acorde no es ese. El acorde es re, mi y la. Hace esto. Re suspendido en segunda. Y acaba en la mayor. Muy, muy interesante. Hace toda esta variación en la mano derecha, mientras que en la mano izquierda sigue usando el motivo. Lo cual sería así. Aquí arriba. Aquí. Nunca olvida el motivo. De nuevo. Y aquí ya sí, en el acorde que viene siguiente, que he dicho antes, este acorde sí disminuida, en la mano izquierda es muy interesante porque añade sol sostenido, lo cual convierte el si disminuido en otro acorde, sol sostenido disminuido séptima, mete este acorde también. Y ahora ya, el que hemos hablado antes, que es este. Relaja muchísimo porque termina en la mayor. Y lo que viene a continuación es muy, muy, muy interesante también. Es otra melodía en realidad y empieza en este acorde. Re, sustrayendo segunda de nuevo, es el mismo acorde que este. Pero abajo y... usando el bajo. El bajo es interesantísimo. Voy a tocar solamente el bajo para que escuchéis cómo funciona. Bien, tocado si solo no os dice nada, seguramente. Y la mano derecha tampoco os dirá nada si toco esto. Con la mano derecha, nada. Con la mano izquierda por separado, nada. Pero cuando lo juntamos los dos, Es una maravilla. La importancia del bajo, ¿eh? No, la. Y descansa re menor. Todo esto se repite, evidentemente. Y a la segunda vez nos vamos a la segunda página, que es el trío, donde nos vamos a re mayor. La armonía muy cuidada, muy interesante también. Vamos a ir viendo los acordes. Voy a subir un poco la octava aquí. La melodía, la mano derecha. Voy a tocar primero la mano derecha para que veáis qué es lo que nos ofrece aquí, qué es sutil, es todos los matices que tiene. Fa sostenido. Siempre descansa en re mayor. Aquí nos molesta un poco con este re sostenido con do sostenido al mismo tiempo, pero al momento lo relaja. Aquí así. ¿No? Sol. Vamos a pararnos en este acorde de enlace. Tenemos en el bajo, tenemos re sostenido. Después tenemos la, tenemos si y tenemos fa sostenido. Si séptima. Que desemboca en mi mayor. Seguimos con la melodía. Y vuelve la melodía de nuevo. Bueno, vamos con la mano derecha también. Esto sería en conjunto. Un momento, perdón por este fallo, porque es que tengo que tocarlo más arriba, puesto que en la mano izquierda tenemos esto. Hace la abajo, la arriba, entonces me faltaban notas, puesto que el teclado no tiene todas las teclas del piano habitual. Entonces sería vamos a detenernos aquí un momento. Aquí lo que Antonio Panteón nos ofrece es un acorde de re. Esto es un adorno. Vamos a este acorde. La bemol. La quinta. La. Ahora, este acorde es muy interesante. Porque tenemos la en el bajo, tenemos sol, y después tenemos do sostenido, claro, y tenemos si. La séptima con novena. Pero aquí vamos a séptima, la séptima. Y re y fa. Sol abajo. La séptima otra vez. Sol mayor. Tiene mucho juego, tiene muchos matices. Va jugando con una, con otra. Va. Vamos a la segunda vez de la repetición, en el que hace. Lo hemos, tocado antes. La parte esta de. Descansa muchísimo aquí. Otra vez hace esta figuración. Lo mismo. Pero ahora va, ahora hay un cambio. Aquí hay un cambio. Lo hace un poco más dramático. Esto tiene que ser muy suave, hay que tocarlo muy suave. Muy interesante este acorde también, fijarse en este acorde. Si bemol sexta con quinta. Este es precioso. Tenemos ahora la con fa natural, ¿eh? Se sale de la tonalidad. Y aquí terminaría, ¿eh? Es una maravilla el trío de Jesús de las Penas. Está construido perfecto. Tiene muy pocas notas en realidad, pero están todas puestas perfectamente. No falla ninguna. Hay algunas que me las he saltado, que no las he tocado porque las estoy tocando prácticamente a primera vista. No las he ensayado prácticamente. Pido disculpas por ello, pero que tampoco creo que sea necesario para explicar la armonía que tiene. Por ejemplo, aquí. Re menor séptima, tiene muchas séptimas. Es una maravilla, es fabuloso. Después hace un da capo hasta la coda y fin. Así terminaría la marcha. Y bueno, espero que os haya gustado esta versión de Jesús de las Penas. Un poquito de análisis, sin tampoco ser demasiado técnico, sino viendo un poco los acordes y qué es lo que nos escribe aquí Antonio Panteón. Nos vemos en la próxima. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, Marchas de Palio, el podcast de las buenas marchas. ¿Te ha gustado? Pues sí, la verdad es que ya sabes que lo escuché cuando lo terminaste de hacer y bueno, te dije que me encantó el análisis que hacías de la marcha y bueno, y espero también que a nuestros oyentes pues le haya gustado este análisis a piano, ¿no? De la marcha. Sí, como cuento en el episodio, es una partitura, una versión que creo, no estoy seguro. Creo que está hecha por el mismo. Esa edición es por el mismo Antonio Panteón, que tenía una editorial. Y, uh-huh. Y bueno, si hay algún experto en armonía que eso, pues me perdone si me haya equivocado en algún análisis de algún acorde. Tú lo has entendido todo, ¿no? Has entendido lo que empieza en re menor, tiene dos temas, todo eso. Para uno que no tiene ni idea, te digo que. Que ha gustado mucho. Vale, para el próximo lo pongo más difícil. Bueno, a ver qué nos dice cuando acabe los comentarios nuestra gente, que ya sabéis, Si queréis dejar vuestras opiniones, comentarios, etcétera, sugerencias, pues tenéis las redes sociales de nuestras, pues tanto en Instagram como en Twitter, que nos podéis encontrar como Marchas de Palio. Eso es. Y bueno, y también el correo electrónico que tenemos, que es contacto@marchasdepalio.com. Ahí podéis comunicaros con nosotros y ya decimos, dejar las sugerencias, las dudas, las quejas, lo que queráis, y poder así interactuar con nosotros. También, bueno, en la plataforma, las distintas plataformas donde estamos, bueno, iVoox, que sí permite comentarios. Sí. O por ahí también, los comentarios de iTunes también podéis, permite. También dejar, exactamente. Sí. Y nada, y bueno, ahora que estamos diciendo eso también, vamos a hacer con este episodio la primera incursión en YouTube. Uy, así que nos expandimos. Vamos a estrenar también canal de YouTube, donde, bueno, vamos a ir poniendo quizás no todos los episodios. Bueno, esto ya lo tenemos que ir hablando poquito a poco. Lo tenemos aquí medio hablado los dos, Javi. Van a ser, bueno, eso, pues a lo mejor las entrevistas que hacemos en los episodios, pues también, aunque también yo creo que al final acabaremos subiendo también los episodios completos. Pero bueno, alguna sorpresita por ahí que daremos en YouTube. De momento este primer sí. episodio que lo vamos a subir por ahí. Y eso bueno, es. Que seguiremos publicando como siempre en todas las plataformas de podcast, en Evo, en Spotify, iTunes y Google Podcast. Y nada, pues ya mismo, Javi, otro episodio más que traeremos. Ya estamos trabajando con distintas ideas y bueno, contenido bastante interesante a partir de ahora para este nuevo año. Sí, contenido interesante y variado, ¿eh? Tenemos pensado de aquí a Semana Santa muchas cosas distintas de toda Andalucía. Seguimos siendo el único podcast de marchas procesionales dedicado a la música procesional de toda Andalucía, no solo de Sevilla o de Granada, que es donde somos nosotros. Y para ello, pues vamos a traer invitados nuevos, bandas, escritores. Sí, porque ya toca traer de nuevo bandas. Hemos traído sí. compositores últimamente, hemos traído músicos, vamos a traer también alguna bandita de Córdoba, de Málaga. Tenemos ahí la duda todavía sí. cuál va a ser. Tenemos varios amigos por ahí esperándonos. Y nada, dar las gracias también en estos días de Navidad. Bueno, que ha gustado mucho el especial de Navidad que hicimos. Ha tenido comentarios bastante positivos, tanto de forma pública como privada, que nos ha llegado de distintos sitios. Y también públicamente en las redes, que recibimos vuestro apoyo. Y nada, pues seguimos trabajando para seguir mejorando, ¿verdad? Sí. Nos vemos pronto, ¿no? Dentro de 15 días. Dentro de 15 días, un nuevo episodio. Así que, chao, chao. Adiós.